red Nosotras en el Mundo. Bueno, yo soy Yudelkis Espinosa, nací en República Dominicana. Hace 14 años que estoy autoexiliada, digo yo. Viví 13 años en Argentina, ahora estoy viviendo en Colombia. Y mi idea es, bueno, regresar a casa, regresar a la tierrita, a la isla. Estoy recordando de Audre Lorde cuando dice: soy una poeta, lesbiana, madre, escritora, feminista. Bueno, me acojo un poco a sus palabras, pero bueno, lo más importante quizás de decir tantas cosas que ya después de 25 años de activismo, pues una se le van acumulando, decir que soy parte de un grupo que se llama Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, desde donde, pues hemos, desde hace unos 7, 8 años, hemos comenzado a impulsar un trabajo de visibilización y fortalecimiento de una, de un pensamiento feminista propio, contrahegemónico, antirracista, luego finalmente lo hemos nombrado también decolonial o descolonial. Y pues desde ahí pues venimos haciendo algunas cosas como la apuesta de sacar esta compilación, que es la que vamos a presentar hoy. Entonces, bueno, voy a pasar a contarles un poco del libro, porque no tenemos tanto tiempo y seguro es más interesante lo que pueda contar, así que contar una historia individual, más hablar también del proyecto colectivo, el libro que estamos presentando, o la excusa para estar aquí, es este que se llama Tejiendo de Otro Modo, Feminismo, Epistemología y Apuesta de Coloniales en Abya Yala, que ha sido publicado, o sea, lo hemos impulsado desde el GLEFAS y un colectivo más académico ligado a la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte, la Universidad Pública de Carolina del Norte. Hay un grupo que se llama LAPI, que es algo así como Imaginarios Latinoamericanos, donde una de las personas que preside es Arturo Escobar. Y a propósito de una invitación que me hicieran a hablar un poco de lo que estábamos entendiendo por feminismo decolonial en esa universidad, pues yo le he planteado hacer este libro en conjunto. La idea del libro, bueno, y se ha hecho posible, ¿no? Lo hemos publicado a través de la editorial Universidad del Cauca, que es una editorial muy comprometida con movimientos indígenas, las luchas indígenas y afrodescendientes en Colombia y en América Latina. Y bueno, les cuento un poco del libro. El libro, como digo, es una compilación, pero más que una compilación, podríamos decir, es un tipo de compilación especial a la manera de un reader, como se le llama, se le nombra en los Estados Unidos, que es un tipo de publicación que intenta hacer un recorte sobre un tema, tratando de hacer sobre ese tema, podríamos decir como una, sería como cuáles son las cuestiones claves que es para abordar dentro del tema que uno quiere trabajar, ¿no? Cuáles son los puntos nodales de ese tema, que una a la que, o en ese campo de estudio en el que una quiere obtener conocimiento, una quiere enterarse, digamos, lo que se está haciendo allí. Entonces, la idea del libro, que verán, es un libro amplio. Si hubiera salido una letra un poco más grande, salían dos volúmenes, porque es un libro de más de 500 páginas. O sea, hubieron varias cuestiones ahí. Era, por un lado, decir qué nosotras estábamos entendiendo por lo que se está comenzando. Ya en ese momento comenzamos a ver en los Estados Unidos, cuando yo fui a ese encuentro, que comenzaba a escucharse como feminismo decolonial, algo que no tenía mucho que ver con qué era para nosotras por lo menos desde el GLEFAS y desde las compañeras con las que hemos trabajado, bueno, Karina Ochoa, que también está, somos tres compiladoras, estoy yo, está Diana Gómez y está Karina Ochoa. Diana es por parte del API y Karina está también ahora formando parte del GLEFAS. Y un poco la idea era ver cómo nosotros, cómo desde una apuesta contrahegemónica y, digamos, desde un punto de vista subalterno, ¿qué estábamos entendiendo por feminismo decolonial? Con la idea de que esto saliera antes de que se lo cooptara. Esa era un poco como la idea, ¿no? Porque ya veíamos que la academia comenzaba a querer atrapar lo que para nosotros era inatrapable, pero efectivamente toda apuesta política también termina siendo atrapada por las instituciones. Entonces sí queríamos como sentar un precedente donde, bueno, si usted quiere saber cómo estamos pensando feminismo decolonial o cómo estamos pensando, no necesariamente feminismo decolonial, pero gente de diferentes ámbitos que estaríamos pensando la relación entre la apuesta feminista y la apuesta decolonial, porque digo esto porque en el momento de ir armando el libro nos fuimos dando cuenta que no todo el mundo se quería nombrar feminista decolonial y tenía también que ver con esta cuestión de que él comenzaba a verse mucho esto como algo muy académico y no necesariamente desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer cómo construir una genealogía donde una podría comenzar a rastrear textos ya publicados en diferentes medios, fuera por la web, fuera en revistas académicas o en revistas del movimiento, o en libros, o en PDF, o en manifiestos, en audios que se han escrito, ¿no? Que se han transcribido, todo eso, digamos, ¿cuáles eran textos de diferentes orígenes que podían armar una especie de historia? O rastrear una historia de lo que de cómo se ha ido armando este momento histórico en el que nos encontramos y que para alguna de nosotras o alguna de nosotros estamos nombrando como feminismo descolonial, ¿no? Y entonces hemos comenzado pues justamente a rastrear trabajos, como ya le digo, de diferentes índole, que son voces que no siempre han sido relevantes para el feminismo. Sobre todo el feminismo en América Latina, lo que nosotros estamos nombrando a Ayala en su nombre no occidental, y que para nosotros eran voces que nutrían esta apuesta, ¿no? Que nutrían y que nos nutrían a nosotras, ¿no? O sea que también está muy pasado por lo subjetivo de las editoras, ¿no? De qué las editoras entendíamos que era eso que nos estaba nutriendo o nos había venido nutriendo, ¿no? Y bueno, y como dije, pues la apuesta, los objetivos del libro era eso, marcar, dejar digamos un texto, algo material, donde una pudiera tener todo eso y quien quisiera saber qué estábamos entendiendo por feminismo descolonial, gente que no necesariamente estábamos en una apuesta más necesariamente académica o solamente académica, o digamos más institucional, pues podía pues tener este texto y conocer estas otras voces que generalmente no son las relevantes para algunos feminismos descoloniales o apuestas descoloniales que andan por ahí y que son las que se están haciendo como más visibles, ¿no? En ese sentido, el libro plantea, tiene una introducción bastante amplia donde nosotras intentamos en esa introducción dejar de, o sea, tratar de acercarnos cuál es la densidad histórica de pensar esto, de la posibilidad de construir un feminismo descolonial, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver como apuestas, ¿no? Retos necesarios para estos procesos de descolonización del feminismo, ¿no? Algunas cuestiones ahí que relevamos tienen que ver con pensar que una apuesta descolonial no puede estar desligada de las luchas antirracistas, anticapitalistas, antiimperialistas en el continente. Por lo tanto, tiene que nutrirse de esas apuestas como primera instancia, ¿no? Y de hecho, en una de las cosas que hacemos en la introducción justamente es, desde la genealogía que queremos construir, decir que para nosotras la apuesta descolonial que surge en los 90 sería imposible de pensar si no es gracias al surgimiento de movimientos amplios en América Latina durante los años 90, que vienen desde el levantamiento zapatista, pero que se nutre también de lo que ha pasado en la llegada de Lula a Brasil, a pesar de todo el proceso de institucionalización que va a haber después, ¿no? Todo lo que conocemos que ha pasado después, todo lo que está en el trasfondo de el Estado plurinacional en Bolivia, que se nutre, como dice Julieta Paredes siempre, Evo es la punta del iceberg, es mirar lo que pasa en Bolivia, es mucho, pero mucho más allá de Evo, es un proceso histórico de muchos años, ¿no? Y muy, muy amplio, que es gracias a ese proceso que Evo puede llegar ahí, no es al revés, ¿no? Al contrario, Evo sería aquí la piedra en el camino, ¿no? Todo ese proceso de institucionalización. Entonces, ir recogiendo los procesos de los movimientos en el Ecuador, y también en Colombia, ciertos movimientos que aparecen allí que tienen que ver, que van a hablar sobre la lucha, el derecho a la tierra, al agua. Otros discursos que comienzan a aparecer desde los 90, desde los movimientos sobre todo y de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que van a ser fundamental para esta apuesta política que nosotros estamos nombrando como feminismo descolonial, ¿no? Dentro de esa genealogía, pues también, además de rescatar estos movimientos en América Latina, no podemos dejar de reconocer para nosotras como feministas, pues también procesos anteriores a este momento de una lucha antirracista y descolonial, como ha sido el movimiento autónomo en América Latina, dentro del cual pues yo particularmente he sido parte durante los años 90. Luchas de lesbianas feministas radicales en América Latina también, que han pensado más que en una apuesta política identitaria, hay una manera de pensar las relaciones de opresión en términos de materialidad, ¿no? Hay una relación que hemos tenido con el feminismo materialista de los 70, desde Wittig en adelante, y por supuesto, pues todo lo que ha sido la teorización que ha sido producida por los feminismos negro y de color en los Estados Unidos, ¿no? Eso también para nosotras ha sido uno de los elementos que nos hemos nutrido. De hecho, al decir de María Lugones, que es la que propone el concepto o el término de feminismo descolonial, un feminismo decolonial, la idea de un feminismo decolonial se nutre fundamentalmente desde el punto de vista de ella. Para nosotros incorporamos otras cosas, pero desde su punto de vista incorpora la apuesta descolonial o lo que se está trabajando desde el giro, lo que se ha llamado el giro decolonial, ¿no? Con todos estos autores conocidos como Quijano, Miñolo, Néstor Manolo Torres, ahí hay varios, Grofogel, que sé que llega aquí, Walter Miñolo, etcétera, etcétera. Esto ligado a fundamentalmente los aportes del feminismo negro y de color en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la apuesta decolonial en su relación con el feminismo, o un feminismo que piense y que acoja lo decolonial como algo imprescindible, digamos, para su apuesta política? Está ligado a las luchas antirracistas y anticapitalistas contemporáneas, está ligado entonces a las luchas contrahegemónicas del continente y las voces subalternas, ¿no? Las que han sido más difíciles de ser escuchadas en América Latina, ¿no? En particular y luego en otros contextos pues también, ¿no? ¿Qué más tendría para decir? Bueno, hay quizás algunas cuestiones. ¿Cuánto tiempo me queda? Oye, me quedan 20 minutos todavía. Ya, no lo puedo creer. Listo. Bueno, algunas cuestiones que no, primero antes de decir algunas cuestiones de esta, pues, entonces ya que tengo tiempito, voy a decirle algunos de. Hemos dividido el texto, el libro, en 5 capítulos. Hay un primer capítulo, bueno, está obviamente la introducción por una parte. Hay una presentación de un prefacio de Arturo Escobar. Luego, entonces, tenemos 5 capítulos. Hay uno que se llama Debates sobre colonialidad de género y heteropatriarcado, donde tenemos pues el trabajo clásico de María Lugones, Colonialidad y Género. Tenemos un trabajo de Rita Segato, donde, bueno, en este trabajo de María Lugones fundamentalmente hay lo que es el texto más uno de los textos más conocidos de ella, donde ella plantea esta idea de un sistema moderno colonial de género, cosa que en este texto, digamos, como es inaugural de del feminismo descolonial, digamos, no está todavía terminado de armar. Hoy ya yo estoy trabajando directamente con María, bueno, ella es mi maestra en realidad, yo aprendo mucho con ella, y en diálogo con ella pues estamos tratando de avanzar en esta, cuáles son las implicaciones de pasar de esta idea de sistema sexogénero de Gay Rubin a pensar un sistema moderno colonial de género, ¿no? Quizás ahí lo puedo sintetizar, que sería esta cuestión de que cuando nos quedamos en esto de sistema sexogénero, pero también podríamos pensar las lecturas incluso que intenta separarse de Gail Rubin en los 90 con todo lo que va a ser el posfeminismo o el feminismo postestructuralista, que entonces se queda directamente en género pensando que género al final siempre es sexo, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotras lo que estamos diciendo acá es que cuando pensamos nos quedamos ya sea en sistema sexo-género, cuando nos quedamos solamente en la idea de género, como lo relativo a las luchas feministas y a las luchas de los movimientos de la disidencia sexual o sexogenérica, tenemos ahí un problema, y es que si nosotras asumimos esta idea que ya viene trabajándose desde los 70 con los feminismos negros y de color, de que la lucha feminista no puede centrarse unidimensionalmente en el género como categoría fundamental para explicar lo que sería la lucha de las mujeres en términos generales, o de los 90 agregaríamos otros sujetos identitarios no hegemónicos. Si hacemos eso, pues estamos justamente manteniéndonos dentro de una interpretación que sigue siendo moderna colonial, ¿no? Eso fundamentalmente es lo que está en la base de eso, y lo que estamos diciendo entonces es que no puede pensarse el género sin pensar cómo esto está imbrincado de una manera que es imposible de ser separado en su interpretación de cómo se va conformando en relación a raza y a clase, ¿no? O sea, que es imposible pensar el género sin pensarlo, no sumativamente, sino co-constitutivamente. Y esto es quizás el último viraje donde estamos en este momento, donde estamos hablando más que de interseccionalidad, de co-constitución de la opresión, ¿no? Porque la interseccionalidad mantiene la lógica de las categorías dominantes homogéneas, y entonces raza opera sola, género opera solo, sexualidad o heterosexualidad operaría sola, clase opera solo, y luego habrían algunos sujetos, sujetas, donde parecería que esto se junta o se suma, ¿no? Y entonces la interseccionalidad lo que hace es que constituye un tipo de sujeto particular, que sería ese sujeto interseccional, que es aquel en donde estarían todas las categorías actuando. Pero ahí yo estoy muy de acuerdo con María cuando ella dice eso sería un sujeto, una especie de monstruo, porque en realidad, si mujer, como lo viene diciendo la teorización feminista no occidental, la mujer que ha pensado el feminismo siempre ha sido la mujer blanca, ¿cómo piensas, cómo suma mujer blanca con varón negro? Eso es prácticamente un monstruo. No hay un sujeto que sea al mismo tiempo mujer blanca y varón negro, ni negro, ni blanco, ni nada. En realidad lo que tendríamos que pensar es cómo históricamente todo esto se ha ido construyendo de una manera interrelacionada, ¿no?, que va dando forma a lo que va a los tipos de sujetos que digamos contemporáneamente hoy tenemos, ¿no? Dentro de lo que una podría pensar, pues, o no podríamos pensar, lo que Patricia Hill Collins ha nombrado como una matriz de opresión, ¿no? Bueno, eso por una parte. Rita Segato, pues, habla, luego tenemos tres textos más, que son uno de Rita Segato, uno de Breni Mendoza y una de Karina Ochoa. Rita trabaja aquí fundamentalmente en esta idea que ella viene, Rita Segato viene trabajando de un patriarcado de baja intensidad, que tiene bastante concordancia o relación con la idea que trabaja el feminismo comunitario y particularmente Julieta Paredes cuando habla de patriarcado original, ¿no? La idea es que, bueno, yo creo que ya la han escuchado a ella, pero más o menos la idea sería que antes de la llegada de la colonización, de la instrucción colonial, como diría Segato, pues volver a pensar si allí se ha dado un patriarcado, si en América ha habido un patriarcado o no, o lo que luego se va a nombrar América y un patriarcado o no, ¿no? Bueno, pues en la idea de Rita Segato y de Julieta Paredes, que no aparece en el libro porque ella no ha querido participar, fundamentalmente pues sí habría, o sea, ella piensa que sí había, o en el caso de Rita ella habla de que, ¿cuánto? ¿Ya? 10 me quedan. Que fundamentalmente, digamos, durante este tiempo anterior a la colonia, pues sí, bueno, no solamente que ha habido patriarcado, ya sea más ligero o de menor intensidad, lo que Julieta nombra como patriarcado original, sino que incluso en el caso de Rita ella llega a firmar algo que ya lo ha firmado en varias ocasiones, de decir, bueno, es que la historia del género es una historia que se confunde con la historia de la humanidad, ¿no? En una de esas afirmaciones que yo veo bastante problemática, ¿no?, ahí, porque, bueno, creo que son niveles de universalización que habría que poner en cuestión, ¿no? Entonces, luego, bueno, Breni aquí habla en este texto Epistemología del Sur, la colonialidad de género, pues habla un poco, dialoga tanto con los textos de Rita como lo de María Lugones y aborda también aborda críticamente algunos de los autores del giro de colonial como Dussel y Quijano. Pero lo más interesante de ese texto es cuando Breni, que viene de la economía política, muy formada dentro de la teoría marxista, pues ella habla de la colonialidad de la democracia, ¿no?, para pensar cómo la modernidad transfiere como modelo de organización política la democracia como el modelo universal que ha de seguir cualquier sociedad civilizada, ¿no? Y lo problemático entonces para las luchas de los movimientos sociales que están implicados en procesos de derechos humanos, de legalizaciones, de institucionalización de sus agendas, digamos, lo problemático que esto puede ser cuando sabemos ya, digamos, los orígenes del modelo de la democracia que es siempre liberal para Breni, para Abril y Mendoza, ¿no? Y bueno, ahí ella también aborda algunas cuestiones que tienen que ver con las diferencias, digamos, de cómo ella ve ahí un poco la diferencia de cómo las mujeres blancas en Europa han ganado haciendo un pacto con el varón blanco burgués, pues han logrado tener derechos a partir justamente de las luchas feministas, ¿no? Karina avanza fundamentalmente bien parte de su tesis de doctorado, haciendo todo un debate respecto de lo que ella llama la feminización del indio, y retoma aquí algunos trabajos de Nelson Maldonado Torres, y bueno, y ve ahí un poco la relación entre digamos lo que ha sido los procesos de subalternización de las mujeres a nivel en Europa y el contexto de llegar a Europa y cómo el tratamiento que se le da allí a la población indígena justamente luego que el varón blanco primero ha experimentado esa forma de subordinación en su propia tierra con las mujeres, ¿no? Bueno, ya no voy a hacerlo tan detallado con los otros, porque ya sí se nos acaba el tiempo. El segundo módulo, el segundo, ¿cómo se llama esto? Capítulo, es proceso constitutivo de la modernidad, colonialidad y experiencia de resistencia. Bueno, como ven, el primer capítulo está muy centrado, digamos, en pensar históricamente esta cuestión. Ahí hay un debate interno importante que tiene que ver, si uno pensara todo el capítulo, es esta una pregunta que ha surgido dentro del feminismo descolonial, que es referente a repensar las categorías que han sido producidas por la teorización feminista, como la categoría de género y la categoría de patriarcado, ¿no? La categoría, no pensar la idea del patriarcado, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que se está discutiendo allí. El capítulo 2 justamente ya nos centramos más en pensar en los procesos constitutivos de la modernidad colonialidad en Abya Yala a través de lo que van a ser pues el proceso histórico ya una vez dada la el proceso de colonización, la conformación de los estados-nación y el surgimiento de estos modelos, este modelo universal de organización a través, digamos, de preceptos como los de los derechos humanos y, o los derechos universales, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, pues, yo diría que hay algunos trabajos importantes, hay uno de Silvia Rivera Cusicanqui que particularmente es para mí uno de los mejores de este capítulo, porque allí Silvia Rivera pues avanza en pensar, así como Breni Mendoza piensa un poco la colonialidad de la democracia y piensa este origen colonial de la democracia, en el caso de Cusicanqui, ella piensa un poco este origen también moderno, ¿no?, ilustrado de los derechos humanos, ¿no?, y lo problemático que es para aplicarlo a las luchas indígenas contemporáneas, ¿no? Pero también lo ve desde un lugar que me parece interesante, porque a pesar de que ella ve lo problemático de eso, también el relato que ella construye es un relato desde la agencia, o sea, permite ver, digamos, cómo ha sido utilizado esto por los movimientos indígenas en el Alto Andino, ¿no?, en el caso de Bolivia. Y hay una parte de ese texto que particularmente para mí es muy relevante cuando ella intenta mostrar la manera en que los procesos de occidentalización no es que se han terminado y uno lo puede ver como algo del pasado, sino que esto continúa aún hoy, ¿no? Y entonces ella hace una relación entre cómo el feminismo estaría contribuyendo a este proceso de occidentalización. Eso para mí, cuando yo leí ese texto, recuérdense que estos son textos ya la mayoría viejos, ¿no? Hemos ido trayendo todo esto porque son textos que abren una brecha tienen una importancia histórica, ¿no? Para ir planteando algunas cosas. Y para mí, particularmente, me abrió la mirada a pensar justamente esta idea de qué manera nosotras, las feministas, incluso viniendo desde sectores populares, subalternos, etcétera, etcétera, hemos contribuido a estos procesos de occidentalización, ¿no? Y justamente por la matriz, la base matricial occidental moderna de la que bebe el feminismo, ¿no? Brendy Mendoza está otra vez, sigue aportando, ahora no recuerdo muy bien en esta parte que directamente está trabajando. Está Silvia Marco, que aborda la cuestión de la espiritualidad indígena mesoamericana. Y hay un texto de Natalia Quiroga que avanza sobre economía feminista y hace una crítica al pensamiento de las economistas feministas y cómo se, viendo, digámoslo, también de manera muy problemática y compleja, la manera en que la agencia feminista construye un diálogo con las instituciones transnacionales que tienen que ver con la economía a nivel mundial, como el BIM, Banco Mundial, donde se están definiendo el tipo de economía a nivel mundial, digamos, ¿no? Y cuáles son las incidencias del movimiento feminista al interior de esos espacios. Y entonces ella ve ahí también, intenta buscar ahí cuáles son, digamos, esas lecturas que también sigue dejándole de lado agencias que han estado todo el tiempo en, o si una diera otra mirada, en el espacio latinoamericano del llamado tercer mundo, ¿no? El tercer capítulo es pensando la matriz de opresión desde la apuesta descolonial. Pues ahí fundamentalmente, bueno, hay trabajos de Luisa Bairros, que es una afro-brasilera, sí, que viene desde los años finales de los 80, muy vinculada con el movimiento afro y el movimiento feminista en Brasil. Es un texto muy interesante, es cortito pero muy interesante. Marisol de la Cadena, Emma Chirí, que trabaja más desde el tema de la subjetividad y la cuestión del racismo. María Teresa Garzón, que viene más desde los estudios de los estudios culturales, y habla de performatividad de colonial, de una performatividad de colonial del silencio. Aura Cumes, que es interesantísima porque ella debate con, tiene algunos debates, por ejemplo, no están en este libro, pero tiene algunos debates con la Julieta Paredes respecto de si se puede llamar patriarcado a lo que había antes de la llegada de los colonizadores. Hay un texto que hemos tomado del internet y hay un texto muy bonito de Dorotea Gómez Grijalva, que es Maya Quiché, es lesbiana, y ella va desde un relato en primera persona, va contando un poco pues cómo ha sido su vivencia, digamos, desde, digamos, lo social, pero también en su llegada al feminismo, ¿no? Y cómo ha sido, y a los espacios de lesbiana. Ese texto es muy bonito, además muy ilustrador, digamos, del tipo de cuestiones que le puede pasar a una indígena que se reivindica desde ese lugar, que no está dispuesta a ladinizarse y que se llame indígena, tenga relaciones con lesbianas, ¿no? O sea, que se llame a sí misma lesbiana. ¿Y qué le pasa ahí en los círculos de lesbianas feministas? Eso es muy interesante. Bueno, y quedan dos capítulos. Uno es Debates urgentes sobre feminismo, movimiento de mujer y descolonización. Hay varios textos. Ahí hay un texto mío, hay uno de Ochicuriel, hay uno de Francesca Gargalo, pero bueno, está uno de Rosalía Paiva. Hay varios textos ahí. Y bueno, ahí fundamentalmente ya sí hacemos, es tratando de pensar el feminismo, digamos, la colonialidad que uno encuentra en el feminismo latinoamericano. Me voy a explayar más en eso. Y para concluir, Apuesta de otros mundos posibles, que son pronunciamientos, declaraciones y manifiestos. Esta es la parte, digamos, quizá más innovadora de este tipo de trabajo, porque lo que quisimos era pasar más allá de ensayos o trabajos más académicos, a pensar producción de conocimiento, reconocer como producción de conocimiento otro tipo de trabajos, de textos que surgen de espacios políticos más colectivos, y que recogen experiencia y que recogen apuestas políticas que se están llevando a cabo dentro de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ahí pues recogemos manifiestos y documentos que vienen desde los años 80 más o menos, desde organizaciones indígenas, organizaciones feministas, de lesbianas feministas, de feministas autónomas, de compañeras que están ligadas al movimiento zapatista, compañeras ligadas a los movimientos ecologistas, bueno, hay de todo un poco ahí. Lo voy a dejar y luego podemos conversar un poco más. Y ahí le paso a la Gladys. Red Nosotras en el Mundo.